Capítulo 5, parte segunda de El buen mozo, Bel Ami, de Guy de Maupassant. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Apenas hubo acabado el trabajo, pensó en el modo de arreglar el cuarto para recibir a su querida a fin de disimular de la mejor manera la pobreza del local. Se le ocurrió pegar en las paredes chucherías japonesas y por 5 francos compró una porción de abanicos, esterillas y estampas, con las cuales ocultó las manchas harto visibles del papel. Aplicó a los cristales de la ventana calcomanías que representaban barcos surcando unos ríos, vuelos de pájaros sobre fondos rojos, señoritas japonesas asomadas al balcón y sombras chinescas que se movían sobre nevados paisajes. Su habitación, donde apenas había espacio para rebullirse y dormir, pareció entonces el interior de un farol pintado. Gustóle el efecto, y se pasó la noche pegando en el techo los pájaros que recortaba de las láminas que había comprado. Luego se acostó arrullado por el silbido de los trenes. Al día siguiente volvió a su casa temprano, llevando un cartucho de dulces y una botella de madera que compró en un colmado. Tuvo que volver a salir para procurarse 2 platos y 2 copas, y dispuso aquella colección sobre su tocador, cuya sucia madera quedó disimulada por una servilleta que tapaba al propio tiempo la palangana y el jarro. Luego esperó. Llegó la joven a las 5:15, y seducida por los vivos colores de los dibujos, exclamó: «Tiene usted una casa muy bonita, pero hay mucha gente en la escalera». Él la estrechó entre sus brazos y besaba con ansia sus cabellos entre la frente y el sombrero a través del velillo. Hora y media más tarde la acompañaba a la parada de coches de la calle de Roma. Cuando ella estuvo en el coche, Diego murmuró: «El martes a la misma hora». «Sí, a la misma hora». Y como ya oscurecía, atrajo la cabeza del joven hacia sí y le besó en los labios. Cuando el cochero hubo arreado, aún gritó la joven: «¡Adiós, buen mozo!». Y el desvencijado Simón se alejó al trote de un mal rocín blanco. Durante 3 semanas, Diguá recibió del mismo modo cada 2 o 3 días a la señora de Magueil, unas veces por la mañana y otras por la tarde. Un día, mientras la esperaba, oyó gran bataola en la escalera y fue hacia la puerta. Un niño chillaba. Un hombre gritó con voz furiosa: «¡Qué demonios chilla ese imbécil!». Una voz exasperada de mujer contestó: «Es que esa asquerosa perdida que va a ver al periodista de arriba ha hecho caer a Nicolás. Lástima que no reviente. Esas indecentes no se fijan siquiera en los niños». Diego, asustado, retrocedió, pues oía un rápido crujir de faldas y un paso precipitado que subía la escalera. Pronto llamaron a la puerta que acababa de cerrar. Abrió y la señora de Magueil entró en el cuarto, sofocada, enloquecida, balbuceando: «¿Has oído?». Fingió Diego no saber nada. «No. ¿Qué?». «¿Cómo me insultaban?». «¿Quién?». «Los canallas que viven abajo». «¿Pero qué? ¿Qué es lo que te han dicho?». Ella se puso a sollozar sin poder pronunciar una palabra. Diego tuvo que quitarle el sombrero, el traje, tenderla en la cama y refrescarle las sienes con un trapo mojado. Estaba sofocada y cuando se hubo calmado algo su emoción, estalló su cólera. Quería que bajara enseguida, que peleara, que les matara. Él repetía: «Son obreros, gente inculta. Piensa que habría que acudir a los tribunales y que podría ser reconocida y perdida. A gente así se la desprecia». Se le ocurrió a ella otra idea. «¿Cómo nos las vamos a componer ahora? Y yo no puedo volver aquí». «¿Con mudarme de casa?», replicó él. «Estamos al cabo de la calle». «Sí, pero tardarás mucho». Luego, de pronto, imaginó otra combinación y tranquilizándose de pronto, exclamó. «Bueno, ya tengo mi idea. No te cuides de nada. Mañana te enviaré una esquelita». Llamaba esquelitas a los telegramas que circulan por el interior de París. Sonreía de nuevo, encantada de su idea que no quería revelar, e hizo mil locuras de amor. Sentíase, sin embargo, muy conmovida al bajar la escalera, y se apoyaba con toda su fuerza en el brazo de su amante, pues le flaqueaban las piernas. A nadie encontraron. Como se levantaba tarde, estaba aún en la calma al día siguiente a las 11, cuando el mozo de telégrafos le trajo la esquelita prometida. Diouard la abrió y leyó. «Id a las 5 a la calle de Constantinopla, 127. Hace abrir la habitación alquilada por la señora Diouard. Clo te abraza». A las 5 en punto, entraba en la portería de una gran casa y preguntaba. «¿Es aquí que la señora Diouard ha alquilado una habitación?» «Sí, señor». «¿Quiere usted hacer el favor de llevarme a ella?» Aquel hombre, acostumbrado sin duda a intrigas parecidas que requieren mucha prudencia, le miraba fijamente y después, mientras escogía una llave de un gran manojo, preguntó. «¿Es usted el señor Diouard?» «Sí, señor, el mismo». Abrió una habitación compuesta de dos piezas y situada en los bajos frente a la portería. El salón tapizado de papel rameado, bastante decente, contenía un mueble de chicaranda y reps verduzco, con dibujos amarillos, y una alfombra floreada tan delgadísima que al pisarla se sentía crujir el suelo debajo de ella. La alcoba era tan pequeña que casi no dejaba sitio para moverse. La cama era grande, con pabellón azul y un edredón de seda encarnada que tenía unas manchas sospechosas. Diouard, inquieto y descontento, pensaba: «No me va a costar poco dinero este piso. Tendré que empeñarme más. Es una estupidez lo que ha hecho». Se abrió la puerta y Clotilde se precipitó en el cuarto como una tromba con los brazos abiertos. Parecía encantada. «¿No te gusta?» di. «¿No te gusta? Y no hay que subir. Estamos en la planta baja. Se puede entrar y salir por la ventana sin que el portero lo vea. ¿Cuánto vamos a amarnos aquí?» Él la abrazaba fríamente, no atreviéndose a formular la pregunta que le atosigaba. Había dejado un gran paquete en la mesilla del centro. Lo abrió y sacó de allí jabón, una botella de agua de Lubin, una esponja, una caja de horquillas, un abrochador y unas tenacillas para rizarse el pelo antes de salir a la calle. Parecía divertirse buscando sitio para todos aquellos objetos como si hiciera una mudanza formal. Mientras abría y cerraba cajones, charlaba sin descanso. «Tendré que traer ropa blanca para mudarme cuando lo desee. Resultará muy cómodo. Si por casualidad me coge un chaparrón cuando voy a compras, vendré aquí a mudarme. Tendremos una llave cada uno, y además otra en la portera, por si algún día nos la olvidamos. He alquilado la habitación por 3 meses, a tu nombre, porque no podía dar el mío». Entonces Diouard preguntó. «Dime qué día hay que pagar». «Está pagado, Monín», contestó ella. «Entonces te debo el alquiler a ti». «No, gato mío, no te cuides de ello. Soy yo quien me permito este lujo». Diouard fingió enfadarse. «Ah, no, lo que es eso, no. No he de permitirlo». Entonces ella, poniéndole las manos en los hombros, le dijo: «Te lo ruego, Jorge, no insistas. Deseo que este sea nuestro nido y que sea mío. ¿En qué puede molestarte esto? ¿En qué? Dime que consientes, Monín. ¿Verdad que quieres?» Le imploraba con la mirada, con la palabra y con todo su ser. Él se hizo de rogar, rehusando al principio y cediendo por fin, porque en el fondo le parecía justo que ella pagara. Cuando quedó solo, murmuró, frotándose las manos y sin tratar de analizar de qué provenía aquel día tal impresión. La verdad es que es muy amable. Al cabo de un par de días, recibió otra esquelita que decía: Mi marido llega esta noche, después de 6 semanas de inspección. Habrá, pues, 8 días de huelga. ¡Qué fastidio, alma mía! ¡Tuclo! Tiguá quedó estupefacto. Maldito si se acordaba del tal casamiento. Pensó que sería gracioso conocer al marido para ver qué cara tenía. Esperó con paciencia la marcha del marido, y en las Folies Bergères pasó 2 noches que acabaron en el domicilio de Raquel. Luego, una mañana, le llevaron un nuevo telegrama que contenía estas palabras: Hoy a las 5. Clo. Llegaron ambos con anticipación a la cita. Ella se echó en sus brazos con impulso irrefrenable de amor, besándole apasionadamente en la boca y en los ojos, y luego le dijo: Si quieres, después de amarnos mucho, iremos a comer juntos. Estoy libre del todo. Era precisamente a primeros de mes, y aunque había cobrado con anticipación la paga, Diguá estaba en fondos. Acogió con gusto la ocasión de gastar algo con ella. Sí, querida mía, como quieras. Salieron, pues, a las 7 y fueron hacia el boulevard exterior. Apoyábase ella fuertemente en su brazo y le decía al oído: Qué gusto me da ir de tu brazo y sentirte junto a mí. ¿Quieres ir a casa del tío Latouille? Preguntó Diguá. No, es demasiado elegante. Quisiera algo más ordinario, menos conocido. Un restaurante de esos donde van dependientes y obreras. Me gustan los tabernuchos. Ah, si hubiéramos podido ir al campo. Como Diguá no conocía ninguna casa por el estilo en el barrio, tuvieron que andar largo trecho y por fin se metieron en una taberna donde había un comedor aparte. A través de los cristales se veían 2 muchachas sin nada a la cabeza enfrente de 2 soldados. 3 cocheros de punto comían en el fondo de la pieza estrecha y larga, donde se veía además un hombre de facha innoble fumando pipa con las piernas extendidas, las manos en la cintura del pantalón y la cabeza echada hacia atrás. Su cazadora parecía un museo de manchas, y en los bolsillos repletos se veían el cuello de una botella, un trozo de pan, un paquete envuelto en un periódico y un bramante que colgaba. Tenía el pelo negro rizoso, enmarañado y sucio. Tenía la gorra en el suelo, debajo de la silla. Hizo gran efecto la entrada de Clotilde por la elegancia de su vestido. Las 2 parejas cesaron de cuchichear, los 3 cocheros de discutir, y el hombre que fumaba se quitó la pipa de la boca, escupió y miró volviendo algo la cabeza. La señora de Magueil murmuró: Es muy bonito. Estaremos bien. Otro día me vestiré de obrera. Se sentó sin cuidado y sin disgusto junto a una mesa de madera barnizada por la grasa de los guisados y lavada por las bebidas vertidas y de cuando en cuando por un trapo fementido. Diguá, algo turbado y avergonzado, buscaba una percha para colgar su sombrero de copa, y no hallándola, lo dejó en una silla. Comieron un guisado de cordero, un trozo de yegot y una ensalada. Clotilde repetía: Me gusta mucho esto. Tengo aficiones canallescas. Me divierto más aquí que en el café inglés. Al cabo de poco rato añadió: Si quieres darme gusto, llévame a un baile de poco pelo. Por aquí cerca conozco uno muy curioso llamado la Reina Blanca. Diguá, sorprendido, exclamó: ¿Quién te ha llevado allí? La miró y vio que se ruborizaba. Algo turbada, como si aquella pregunta brusca despertara en ella un recuerdo molesto. Después de una breve vacilación, de aquellas que tienen las mujeres y que han de adivinarse casi, contestó: Un amigo que ha muerto. Añadió después de un instante de silencio: y bajó los ojos con natural tristeza. Duroy por primera vez pensó en el pasado de aquella mujer y en lo mucho que de ella ignoraba. De fijo que había tenido ya amantes, pero ¿de qué especie? ¿De qué clase? Unos celos vagos, una especie de inquina se despertaba en su corazón contra ella, y una especie de odio contra todo lo que no le había pertenecido de aquel corazón y de aquella existencia. La miraba, irritado del misterio que encerraba aquella cabeza linda y muda, que en aquel mismo instante quizá pensaba en los otros con cierta nostalgia. ¿Cuánto le hubiera gustado conocer aquellos recuerdos y rebuscar en ellos para conocerlos? —¿Quieres llevarme a la Reina Blanca? —repitió. —Será una fiesta completa. Duroy pensó. —¡Bah! ¿Qué me importa lo pasado? Bien tonto soy en molestarme por ella. Y contestó sonriendo. —Ya lo creo, pichón. Cuando estuvieron en la calle, la joven, en voz baja, en aquel tono misterioso en que se hacen las confidencias, repuso. —No me atreví a pedírtelo hasta ahora, pero ¿no puedes imaginar lo que me gustan esas escapatorias a los sitios donde no van mujeres de mi clase? En carnaval me disfrazaré de colegial. Ya verás qué graciosa soy. Cuando entraron en el salón de baile, se estrechó contra él, asustada y contenta, mirando con avidez a las mujerzuelas y chulos y de cuando en cuando, como para tranquilizarse, decía viendo un guardia municipal grave e inmóvil. —He aquí un agente que parece robusto. Al cuarto de hora se cansó y Duroy la acompañó hasta su casa. Empezó entonces una serie de excursiones a los sitios poco recomendables donde se divierte la hez del pueblo, y Duroy advirtió que su querida deliraba por tales espectáculos. Generalmente vestía de percal, con una gorrilla de camarera de zarzuela, y a pesar de la sencillez elegante y rebuscada de su atavío, no se quitaba las sortijas, ni los brazaletes, ni los aretes de brillantes, diciendo cuando él le suplicaba que no los llevara. —¡Bah! Creerán que son diamantes americanos. Imaginaba estar perfectamente disfrazada, aunque en realidad se ocultara solo a la manera de los avestruces e iba a las tabernas de peor fama. Quería que Duroy se vistiera de obrero, pero éste se negó y conservó su traje habitual sin querer cambiar siquiera su sombrero de copa por uno de hongo. Consolóse la joven de su negativa, diciéndose: —Se creerán que soy una camarera de quien se ha enamorado un joven elegante. Y aquella comedia le parecía deliciosa. Entraban así en las zahurdas más asquerosas y se sentaban en un rincón en las sillas cojas, junto a una mesa vieja y no muy limpia. Reinaba allí un olor de humo acre, mezclado con el de pescado frito y de diversos guisotes. Había hombres de blusa que alborotaban bebiendo copa tras copa, y el dependiente, admirado, contemplaba aquella extraña pareja que le pedía unas guindas. Ella, temblorosa y encantada un tiempo, tragaba sorbo a sorbo el zumo rojo de la fruta, mirando en torno con inquietud. Cada cereza tragada le daba la sensación de una falta cometida, y cada gota de líquido ardiente y picante bajando por su garganta le producía un goce vivo, la alegría de un placer malvado y prohibido. Al cabo de un rato decía a media voz: —¡Vámonos! Y se iban. Ella andaba rápidamente con la cabeza baja, con paso menudo de actriz que sale de escena, entre los bebedores acodados en las mesas que la miraban pasar con expresión recelosa y descontenta. Y cuando había salvado la puerta, lanzaba un hondo suspiro, como si acabara de escapar de un terrible peligro. Algunas veces preguntaba a Duroy, estremeciéndose: —¿Qué harías tú si me insultaran en uno de esos tabernuchos? —Te defendería, pardiez —contestaba el joven. Ella le apretaba el brazo con alegría, y quizá con el deseo secreto y no confesado de verse insultada y defendida, y de que dos hombres se pelearan por ella. Aquellas excursiones que se verificaban cada dos o tres días empezaban a cansar a Duroy, quien además pasaba grandes apuros para procurarse los 10 francos que le costaban el coche y las bebidas. Vivía con trabajo infinito, con más penuria que cuando estuvo empleado en la estación del norte, pues habiendo gastado mucho y sin contar durante los primeros meses de periodismo con la esperanza constante de ganar grandes sumas un día u otro, agotó todos sus recursos y todos los medios de procurarse dinero. El procedimiento más sencillo, el de pedir adelantado al administrador, se agotó muy pronto y debía ya al periódico 4 meses de sueldo y 600 francos a cuenta de los sueldos pagados por línea. Debía además 100 francos a Forestier, 300 a Jaime Rival, que era generoso, y le asaltaban de continuo varios acreedores a quienes debía cantidades pequeñas como de 5 a 20 francos, que son las deudas que molestan más. Saint-Potin, aunque fuera hombre de recursos, no pudo darle ni halló remedio adecuado para su situación, y Duroy se exasperaba luchando contra aquella miseria, que le era más sensible ahora que antes, porque tenía mayores necesidades. Sentía una cólera sorda contra todos, y una cólera incesante que se exteriorizaba a cada paso por las causas más fútiles. A veces se preguntaba cómo se las compuso para gastar 1000 francos por mes sin hacer ningún exceso ni permitirse ningún capricho costoso. Y entonces recordaba que un almuerzo de 8 francos y una comida de 12 en un gran café del boulevard forman un total de 1 louis diario, que unido a 8 o 10 francos que se gastan sin saber cómo, significa un gasto mensual de 900 francos. Y no contaba el gasto de traje, calzado, ropa blanca y lavandera. Así pues, el 14 de diciembre se halló sin un céntimo en el bolsillo y sin saber cómo componérselas para coger algún dinero. Como tiempo atrás, no almorzó y pasó la tarde en el periódico trabajando, rabiando y preocupado. A las 4 recibió un telegrama de su querida que decía: ¿Quieres que comamos juntos? Luego haremos una escapatoria. Duroy contestó enseguida: imposible comer. Pero luego reflexionó que sería bien tonto en no aprovechar los momentos agradables que ella le proporcionaría, y añadió: te esperaré a las 9 en nuestra casa. Y después de enviar a uno de los mozos de la redacción con la carta para ahorrarse el precio del telegrama, empezó a reflexionar cómo se las compondría para comer. A las 7 aún no había inventado nada, y un hambre terrible le ponía furioso. Entonces acudió a una estratagema desesperada. Dejó que se marcharan todos sus compañeros uno tras otro, y cuando estuvo solo, llamó vivamente. El portero del director se presentó. Duroy, nervioso, de pie, rebuscaba en sus bolsillos y dijo con voz brusca: oiga, Foucard, me he olvidado el portamonedas y he de ir a comer al Luxemburgo. Présteme usted medio duro para pagar el coche. El mozo sacó 3 francos del bolsillo, preguntando: ¿el señor Duroy no necesita más? No, no, gracias. Me bastan. Muchas gracias. Y habiendo cogido las 3 monedas, Duroy bajó corriendo la escalera y fue a comer a un bodegón donde iba a pasar los días de miseria. A las 9 esperaba a su querida calentándose junto a la chimenea. Llegó muy animada, muy alegre, azotada por el aire frío de la calle. «Si quieres», dijo, «daremos primero una vueltecita y volveremos aquí a las 11. Hace un tiempo magnífico para pasearse». «¿Para qué salir? Se está muy bien aquí», contestó con tono gruñón. La joven, sin quitarse el sombrero, repuso: «Hace una luna preciosa. Debe dar gusto pasear esta noche». «Es posible, pero no quiero pasearme», dijo aquellas palabras con expresión furiosa. Ella se sintió ofendida y preguntó: ¿qué tienes? ¿Por qué adoptas ese tono? deseo dar una vueltecita y no veo en qué puedo molestarte. Diguá se levantó exasperado. No me molesta, pero me encocora. Eso es. La señora de Magueil era de aquellas mujeres a quienes la resistencia irrita y la grosería ofende. Con desdén, con fría cólera, dijo: No tengo la costumbre de que se me hable así. Pasearé sola. Adiós. Comprendió el joven que aquello era grave. Se lanzó hacia ella, le cogió las manos y se las besó balbuceando. Perdóname, alma mía, perdóname. Estoy muy nervioso esta noche, muy irritable. He tenido algunos disgustos en la redacción y no sé lo que me digo. No calmada del todo, pero ya más tranquila, la joven contestó: Eso no es cuenta mía. No quiero soportar los efectos de tu mal humor. Él la tomó en brazos y la llevó hacia el sofá. Escucha, Monina, no quería ofenderte. No pensé en lo que decía. La había obligado a sentarse y, arrodillado ante ella, le preguntó: ¿Me has perdonado? Dime que me perdonas. Bueno, pero que eso no se repita, contestó fríamente, y levantándose añadió: Ahora vamos a dar una vuelta. Él permanecía de rodillas, rodeándole las caderas con ambos brazos. Te ruego que permanezcamos aquí, te lo suplico, accede a ello. No puedes figurarte cuánto deseo que esta noche seas toda para mí, que pases la velada junto al fuego. Di que sí, ¿verdad? Sí. No, quiero salir y no cederé a tus caprichos, replicó ella con dureza. Te ruego que cedas. Hay una razón para ello, una razón seria. No, si no quieres salir conmigo, me voy. Adiós. Se levantó, se soltó y fue hacia la puerta. Él la alcanzó y, estrechándola entre sus brazos, dijo: Oye, Clotildita, oye, sé amable. Ella decía que no con la cabeza sin contestar, evitando sus besos y tratando de zafarse de sus brazos para salir. Clotildita, hay una razón para ello, balbuceaba. Se detuvo mirándole con fijeza y dijo: Mientes. ¿Cuál? Diegua se ruborizó, no sabiendo qué contestar, y entonces ella, indignada, añadió: Bien ves que mientes, mal bicho. Y con ademán rabioso y lágrimas en los ojos se soltó. Él la cogió otra vez por los hombros y, desolado, dispuesto a todo para evitar aquella ruptura, declaró con acento desesperado: Es que no tengo un céntimo, ea, ya lo sabes. Detúvose de repente y, mirándole con fijeza para descubrir la verdad, exclamó: ¿Qué dices? Digo que no tengo un céntimo, replicó Diguar rojo como una amapola. ¿Comprendes? No un franco, ni medio, sino ni cinco céntimos. Me obligas a confesar cosas vergonzosas. Me parece que no era posible salir contigo y, una vez hubiésemos estado en un tabernucho ante dos copas de licor, decirte tranquilamente que no podía pagarlas. Le miró ella cara a cara y dijo: De modo que es verdad. En un instante se volvió todos los bolsillos, los del pantalón, los del chaleco, los de la americana, y dijo: Ea, ¿lo crees ahora? Bruscamente, abriendo los brazos con impulso apasionado, se le abalanzó al cuello balbuciendo: ¡Ay, vida mía! ¡Pobre vida mía! Si lo hubiera sabido, ¿qué es lo que te pasa? Le hizo sentar. Se sentó ella misma sobre sus rodillas y, abrazándole, besándole sin cesar el bigote, la boca, los ojos, la frente, le obligó a contestar de qué provenía aquella desgracia. Diguá inventó una historia enternecedora. Dijo que se vio obligado a socorrer a sus padres, que estaban apurados, y que no sólo se gastó todo el dinero que tenía, sino que se entrampó grandemente. Al terminar su relación añadió: Lo menos me pasaré 6 meses muriéndome de hambre, porque he agotado todos mis recursos. Poco importa, ya sé que hay momentos difíciles en la vida. No vale la pena de que uno se cuide del dinero. ¿Quieres que te preste? Murmuróle ella al oído. Él contestó con dignidad. No, te lo agradezco, pero no hablemos más de ello. Me ofenderías. La joven se calló y luego, estrechándole entre sus brazos, murmuró. Nunca sabrás lo que te quiero. Fue una de sus mejores noches de amor. Cuando la señora de Maguey iba a marchar, dijo sonriendo. Estando en tu situación, ¿qué sorpresa debe causar encontrarse una moneda de oro entre forro y bolsillo? Diogua contestó sonriendo también. Bah, no es probable que a mí me ocurra eso. La joven quiso volver a pie a pretexto de que la luna era admirable y se extasiaba contemplándola. Era una noche fría y serena de principios de invierno. Los transeúntes y los caballos andaban a prisa, aguijoneados por el aire helado. Los tacones resonaban con fuerza sobre las aceras. Al dejarle, ella le preguntó, ¿quieres que nos veamos pasado mañana? Ya lo creo. ¿A la misma hora? Sí. Adiós, alma mía. Se besaron tiernamente. Diguá volvió a su casa dando grandes zancadas, preguntándose qué haría al día siguiente para salir de apuros. Pero en el instante en que abría la puerta del cuarto y buscaba las cerillas en el bolsillo, quedó estupefacto encontrando una moneda. Después de encender una cerilla, cogió la moneda para examinarla. Era un luis. Creyó que se había vuelto loco. Lo volvió y lo revolvió pensando por qué milagro aquel dinero se encontraba allí. Era poco probable que hubiera caído de las nubes. Luego, de pronto adivinó, y una cólera violenta se apoderó de él. Su querida había hablado de monedas que uno se encuentra impensadamente en los momentos más críticos. Era ella quien le había hecho tal limosna. ¡Qué vergüenza! Buena la voy a poner pasado mañana. Va a pasar un buen rato. Y se acostó con el corazón henchido de furor y de rabia. Se despertó tarde. Tenía hambre. Trató de volver a dormirse para despertar a las 2, pero luego pensó que aquello no conducía a nada. Bah, se dijo. De todos modos, lo probable es que acabaré por encontrar dinero. Luego salió, esperando que se le ocurriría alguna idea cuando estuviera en la calle. No se le ocurrió, pero cada vez que pasaba por delante de una fonda, sentía un deseo vehemente de comer, y la boca se le hacía agua. A mediodía, y no habiéndosele ocurrido nada, se decidió bruscamente. Voy a almorzar con el dinero de Clotilde. Esto no impedirá que se lo devuelva mañana. Comió en una cervecería por 2,50 francos. Al entrar en el periódico, pagó los 3 francos al portero dándole las gracias. Trabajó hasta las 7. Luego se fue a comer y aquello hizo que se rebajara en 3 francos más el dinero que le quedaba. La cerveza de la noche hizo subir a 9,30 francos su gasto del día. Pero como no podía rehacer su crédito ni buscar recursos en 24 horas, y gastó aún 6,50 francos más al día siguiente de los 20 que había de devolver aquella misma noche. Llegó al punto de cita con un humor de perros y proponiéndose deslindar de un modo bien claro la situación. Diría a su querida, «Ya sé lo que hiciste ayer. Hallé los 20 francos. No te los devuelvo hoy porque no me es posible y no he tenido tiempo de buscar dinero, pero te los devolveré la primera vez que te vea». La joven llegó llena de temor, tierna y cariñosa. ¿Qué acogida merecería? Le besó con ardor y repetidamente, y con ardor al principio para evitar una explicación durante los primeros momentos. Por su parte, Diguá pensaba, siempre hay tiempo para hablar de estas cosas. Esperaré un instante oportuno. No se presentó el instante y nada dijo, temiendo las primeras palabras acerca de asunto tan delicado. Ella no habló de salir y estuvo verdaderamente encantadora. Se separaron a medianoche después de darse cita para el miércoles de la semana siguiente, porque la señora de Maguey tenía que acudir a muchas invitaciones. Al día siguiente, al pagar su almuerzo, cuando Dubois buscaba las 4 monedas de plata que debían quedarle, halló 5, una de las cuales era de oro. De momento creyó que le habían devuelto francos por equivocación, pero luego comprendió la verdad y se sintió humillado por aquella limosna perseverante. ¿Cuánto sintió haber callado? De hablar con energía no hubiera sucedido nada de esto. Durante 4 días procuró en vano reunir 5 luises y se comió el segundo de Clotilde. Esta, por más que él se enfadó y le dijo que no empezara de nuevo la broma pesada de las últimas noches, halló medio de deslizar otra vez 20 francos en el bolsillo de su pantalón la primera vez que se encontraron. Al descubrir la moneda, lanzó Dubois un juramento y la llevó al bolsillo del chaleco porque no tenía un céntimo. Se tranquilizaba pensando que se lo devolvería todo de una vez y que al fin y al cabo debía considerarlo como un préstamo. El cajero del periódico consintió al fin, a fuerza de ruegos, en darle 5 francos cada día, lo cual le bastaba para comer, pero no para devolver los 60 francos. Como Clotilde volvió a querer reanudar sus excursiones nocturnas por los tabernuchos y bailes de candil de París, Dubois acabó por no hacer caso de encontrar una moneda de oro en los bolsillos o en la caja de su reloj, o hasta en la bota, según los días, después de sus excursiones estrafalarias. Ya que ella sentía deseos que no podía satisfacer de momento, no era natural que los pagara. Apuntaba, sin embargo, cuánto de ella recibía, para devolvérselo en cuanto pudiera. Una noche le dijo la señora de Maguey: «¿Creerás que no he estado jamás en las Folies Bergères? ¿Quieres llevarme?» Dubois vaciló, temiendo encontrar a Raquel, pero luego pensó que al fin y al cabo no estaba casado y que si la otra le veía comprendería el caso y haría la vista gorda. Hubo otro motivo que le decidió. Pensó que, ofreciendo un palco de favor a su querida, podía considerarlo como una especie de compensación. Dejó a Clotilde en el coche para ir a buscar la localidad, a fin de que ella no viera que se la daban de balde. Luego volvió al coche y entraron saludados por los porteros. Una multitud enorme llenaba el corredor. Les costó gran trabajo abrirse paso entre los hombres y las busconas. Por fin entraron en su palco y se instalaron entre la gente del patio que permanecía inmóvil y los remolinos del corredor. Pero la señora de Maguey no se fijaba en la escena, sino en las muchachas que se paseaban detrás de ella, y se volvía sin cesar para verlas, con deseo de tocarlas, de palparles los pechos, las mejillas y el pelo, para saber cómo estaban hechos aquellos seres. De pronto dijo: «Estoy viendo una morenucha que nos mira continuamente. Hace un instante parecía que iba a hablarnos. ¿La has visto?» «No», contestó Dubois. «Debes engañarte». Pero la había visto hacía ya rato. Era Raquel, que se paseaba por allí cerca con la mirada colérica y la injuria presta a brotar de los labios. Dubois había rozado su vestido al atravesar la multitud, y ella le saludó en voz baja, guiñando un ojo, como queriendo decir que ya comprendía lo que aquello significaba. Pero él no contestó a aquella amabilidad, temiendo que le sorprendiera su querida, y pasó fríamente con la cabeza erguida y sonrisa desdeñosa. La buscona, a quien aguijoneaba unos celos inconscientes, dio media vuelta, rozó de nuevo con el joven y dijo en voz más alta: «Hola, Jorge». Él tampoco contestó, y entonces ella se obstinó en ser reconocida y saludada, y continuamente se colocaba detrás del palco esperando una ocasión favorable. Desde que advirtió que la señora de Maguey la miraba, tocó con la punta del dedo el hombro de Dubois. «Buenas noches. ¿Sigues bien?» Dubois no se volvió. «¿Qué te pasa? ¿Te has vuelto sordo desde el jueves?» Tampoco contestó, no queriendo comprometerse ni con una palabra contestando a aquella mujerzuela. Raquel se echó a reír con rabia y dijo: «¿Te has vuelto mudo? ¿La señora te ha mordido quizá la lengua? Diguá hizo un ademán de cólera y dijo con voz exasperada: ¿Quién le permite a usted hablarme? Lárguese usted o le hago detener. Entonces, con la mirada inflamada, anhelante el pecho, gritó Raquel: ¡Ah, sí! ¡Anda, marrano! Cuando ha dormido uno con una mujer, siquiera se la saluda. Aunque estés con otra, no hay razón para que dejes de saludarme. Si hace un momento me hubieras hecho una simple seña, te hubiera dejado tranquilo. Pero te las quieres echar de orgulloso. Bueno, bueno te voy a poner. ¡Ah, ni siquiera me saludas cuando te encuentro! Hubiera chillado largo rato, pero la señora de Maguel abrió la puerta del cuarto y escapó a través de la multitud buscando con ansia la salida. Diguá se lanzó detrás de ella, procurando alcanzarla. Entonces Raquel, viéndoles huir, chilló con acento de triunfo: ¡Cogedla! ¡Cogedla! ¡Me ha robado mi querido! Se oyeron carcajadas del público y dos caballeros, por broma, cogieron a la fugitiva por los hombros y quisieron llevársela, tratando de besarla. Pero Diguá, habiéndola alcanzado, la hizo soltar violentamente a los que la cogieron y se lanzó a la calle. Clotilde saltó a un coche de punto que estaba detenido ante el teatro y Diguá la imitó. Cuando el cochero dijo: ¿A dónde vamos?, contestó el joven: A cualquier parte. El coche se puso en marcha lentamente y Clotilde, presa de una especie de crisis nerviosa, tapándose la cara con las manos, parecía ahogarse. Diguá no sabía qué hacer ni qué decir. Por fin, oyéndola llorar, balbució: Escucha, Clotildita mía, deja que te explique. No es culpa mía. Conocí a esa mujer en otro tiempo. La joven levantó la cabeza y, acometida de una rabia de mujer enamorada y vendida, una rabia furiosa que le devolvió la palabra, balbució con frases rápidas entrecortadas: ¡Ah, miserable, miserable! ¡Qué indigno eres! ¿Es posible? ¡Qué vergüenza! ¡Oh, Dios mío, qué vergüenza! Luego, enfurruñándose más y más, a medida que comprendía mejor lo acaecido y tenía más abundancia de argumentos, exclamó: La pagabas con mi dinero, ¿verdad? Y yo le daba dinero para esa zorra. ¡Oh, miserable! Durante unos momentos pareció buscar una palabra más insultante que no se le ocurría, y de pronto exclamó con el movimiento que se hace cuando se escupe: ¡Ah, marrano! ¡Marrano! ¡Marrano! ¡La pagabas con mi dinero! ¡Marrano! ¡Marrano! No se le ocurría otra cosa y repetía: ¡Marrano! ¡Marrano! De pronto sacó el cuerpo por la ventanilla y, cogiendo al cochero por la manga, exclamó: ¡Pare! Y luego, abriendo la portezuela, saltó a la calle. Jorge quiso seguirla, pero ella gritó: ¡Te prohíbo bajar!, con voz tan fuerte que los transeúntes formaron corro. Diguá no se movió por temor a un escándalo. Entonces ella sacó el monedero y, a la luz del farol, tomó 2 francos 50 que puso en manos del cochero, diciéndole con acento vibrante: «Tome usted, ahí tiene usted la hora. Yo soy la que pago. Y lleve usted a este cochino a la calle Boussol en Batignol». Sonó una carcajada que salió del grupo. Un caballero dijo: «¡Bravo, muchacha!». Y un pillete, hundiendo la cabeza por la portezuela abierta, chilló con voz aguda: «¡Buenas noches, Bibi!». Luego, el coche volvió a ponerse en marcha, perseguido por las carcajadas. Fin de la parte segunda del capítulo 5.